Buenas noches, perdón por la tardanza, estaba guardando el archivo. Hoy es marzo 6 de 2011, son las 8 y 24. Empezamos la reunión de Colombia de cada 2 semanas en Teamspeak. Si tenemos acá los puntos de hoy, sería bueno, lo primero son reportes por ciudades. No sé si hay alguien de Manizales, creo que no. Sí, hay uno de Manizales, Ah, perdón. Juan Pablo Ah, perdón, perdón, Vidal. perdón. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Saludos a todos. Bueno, no, Juan Pablo, aquí dice que ya hubo una proyección en Manizales. ¿Es cierto? Sí, ya le hiciste, ya le hicieron. Sí, ya se realizaron. En realidad son dos sesiones las que hemos realizado. La primera fue el 20, 23 de febrero. Nos fue muy bien. Justamente coincidimos ese día con un paro que había en la Universidad de Caldas. Y entonces logramos que los estudiantes que estaban en la asamblea permanente, pues muchos fueron a la proyección. Eso fue el 23 de febrero. Y la semana pasada, la semana que estamos terminando, el 3 de marzo, también tuvimos la segunda proyección, que era ya el Zeitgeist, el Adendo. Y bueno, esa sí nos fue muy poquita gente, pero algunos de los que habían ido inicialmente, pues volvieron a repetir y bueno, se consiguió pues como, hay unas personas que están como interesadas en la cosa y todo, y entonces vamos como por buen camino. Ah, bueno, qué bueno, Juan Pablo. Bueno, después podemos hablar más de eso. Ahí hay un link también que dice Facebook y event, pero supongo que era lo que ya pasó. Sí, correcto, sí. Listo. Parece que esta reunión va a ser bastante corta en cuanto a la grabación. Después ya podemos hablar, pues, de lo que queramos. Bucaramanga, creo que no hay nadie de Bucaramanga. No, no hay nadie. Decía que hubo una reunión el 26 de febrero, pero bueno, después nos contarán. Bogotá, el jueves pasado, 3 de marzo, hubo una proyección de, si no me equivoco, fue la primera obra de Zeitgeist Addendum, en la Universidad de La Salle, en un auditorio. Yo creo que había como unas 100 personas, tal vez. Yo llegué un poco más tarde después de la proyección, hubo como un conversatorio. Fue muy interesante lo que dijeron los estudiantes. Eran estudiantes, si no me equivoco, de filosofía y de economía. Las preguntas muy buenas, las críticas muy buenas. Todo salió muy bien. Creo que ahí se grabó algo y luego se puede colgar en video para que todos lo vean. Aparte de eso, dice avance de la proyección en la Universidad Nacional, pero Gabriel no está acá, que es el que sabe. La idea es hacer una proyección en algún auditorio de la universidad o en un salón, pero pues hasta el momento no se ha conseguido como la autorización. Y lo último de Bogotá es la Fundación Casa del Bosque. Para los que la conocen, es un lugar en el que trabajan con software libre, dan pues capacitación y bueno, personas enfocadas en eso, pero tampoco pues tengo la información porque no está acá Gabriel o de pronto David. Y lo mismo para los resultados de la reunión del equipo de tecnología. Son personas, por lo menos acá en Bogotá, que se han reunido ya como unas 2 o 3 veces, pero creo que no hay nadie que pueda dar información de eso, o no sé si hay alguien acá que sepa. Meli, ¿puedes ayudarnos con eso o lo hago yo? Dale, sí, yo te completo si falta algo, dale. Dame un segundo. Para los que están escuchando, para la grabación, se está formando nuevamente el grupo que antes era Innovación Material. Pues el nombre no interesa, pero pues para hacerlo rápido, esta vez sencillamente se llama de tecnología. Estamos haciendo reuniones jueves cada 15 días. Este jueves que viene ya nos toca de nuevo y pues la idea era reunir gente interesada en la innovación material en tecnología y se han propuesto varios proyectos para poderle hablarle de ellos sin que se me escape ningún detalle. Un momentico a buscar el Time with Me de esa reunión y les cuento completo. Bueno, mientras Harry lo busca, estaba revisando acá y sí, la mayoría de personas son nuevas, muy, muy interesante, bienvenidos. Hay alguien de Valledupar, muy, muy interesante, hace tal vez más de un año alguien de Valledupar había escrito, o en el chat del blog, o al correo, ya no lo recuerdo. No sé si es la misma persona, pero bienvenido. Alguien de Fusagasugá también, muy interesante que no teníamos a nadie de ahí. No sé si ya Harry encontró el link. Aló. Es que tengo varios ahí with me aquí y estoy mirando a ver cuál es. Qué bueno saber que la reunión de tecnología está los jueves, porque yo se había visto algunos correos invitando a la reunión el jueves, pero por cosas de trabajo y eso nunca me había podido conectar. Porque desde el Z, día Z que hubo, creo que el año pasado, yo me inscribí para este grupo, pero no había vuelto a tener ninguna comunicación al respecto. Entonces espero estar este jueves ahí. ¿A qué hora es? Igual a las 7 de la noche, 7, 8, estamos ahí, gracias. Ah, ok. Si bien, intentaré estar ahí porque justamente es el problema que he tenido. Citan la reunión a las 8, que aquí en México es a las 7 de la noche y a esa hora yo salgo de trabajar. Entonces muchas veces mientras llego a la casa y todo eso, ya digo, no, ya no deben estar reunidos y por eso no he podido entrar. No creas, siempre nos demoramos un poquito más. Ah, bueno, entonces este jueves seguro estoy ahí. Okay. Okay, ya lo encontré, pero no estoy seguro de que esté actualizado. Dale, Okay, reunión de Teamspeak del Grupo de Tecnología Colombia. En la primera reunión estuvimos cinco personas. Dos eran por fuera de Colombia. Bueno, pues para Haigis eso no tiene distinción. Bueno, les cuento que la idea, como les había dicho, es ver, encontrar puntos convergentes en los intereses de innovación material y tecnología para los que estábamos presentes. Entonces, hablamos de qué tipo de proyectos estábamos desarrollando nosotros independientemente o en qué tipo de proyectos nos gustaría trabajar. Okay, entonces, un compañero llamado Freddy propuso que los miembros del movimiento que tuvieran conocimientos de sistemas y programación y cosas afines, computadores, empezáramos a tratar de diseñar temas, pues que para Firefox no se llaman temas, se llaman personas, pero bueno, para que lo entendamos más fácil, con el objetivo de empezar a pasarlos por la web, promover el uso de Firefox como el navegador para la gente de Sci-Fi solamente, pues solamente no, Freddy nos explica por la filosofía de desarrollo de este browser, porque resulta que es el único que se desarrolla de manera open source, o sea que es una comunidad de gente que no le están pagando, que lo hace por gusto y que es abierto al mundo, mejor dicho, para que todo el que pueda unirse y ayudar al desarrollo lo haga. Entonces, pues él dice que eso es muy afín a lo de Sci-Fi y pues por eso hay que propender porque se utilice más que Internet Explorer, obviamente, y que Chrome, que Chrome finalmente, últimamente, utilizar Chrome es darle poder a la CIA y bueno, otras cosas. El objetivo final de ese proyecto es que al crear los temas para Firefox, se llegue a ver si hay alguna forma de que la Fundación Firefox cree un browser especial para el movimiento Sci-Fi. Esa parte pues no se la entendió yo muy bien a Freddy, pero bueno, ya él nos explicará bien. Freddy puso la información en la wiki internacional de Sci-Fi. Ahora busco el enlace para ponérselos, porque pues ahí él explica bien el proyecto mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo en este momento y es bueno que todos lo vean, especialmente pues los que están interesados en tecnología. En ese momento el compañero Kenneth de México intervino. Resulta que en México, desde México más bien, desde México, se está dando la propuesta de organizar algo que se llama un GET, o los GETs, que son grupos especializados en TeamSpeak, dentro de TeamSpeak en realidad. La idea es que la gente que tenga conocimientos en un área técnica, tecnológica o bueno, en cualquier área del conocimiento, se junte en el Cygnet y haya manera de identificarla cuando, en el TeamSpeak, perdón, y haya manera de identificar a las personas para que quien tenga alguna duda, por ejemplo, yo tengo alguna duda de sociología, entonces ahí veo que hay gente que dice get SOS, por ejemplo, eso sé, y entonces ahí voy y sé que esa persona sabe sociología y le puedo preguntar, y así, pues por temas, por áreas del conocimiento. Y aparte de eso, pues ya se vuelve como un punto de encuentro internacional para desarrollar proyectos, ¿sí? Y bueno, esa era la propuesta básicamente. También ahora les paso el link para que puedan mirarlo con más detalle cuando tengan tiempo. Y bueno, esa es la propuesta. Después de eso, se inició con un tema de residuos sólidos orgánicos urbanos, por ahora, para hacer reciclaje. Él mencionó que el futuro del manejo de los residuos sólidos en Bogotá, no, pues, no sé si esto esté bien redactado aquí en el Tag With Me. Dice que el 70% de los desechos en Bogotá son orgánicos y que los contratos para recolección y limpieza en Bogotá están por terminarse. O sea que habría en teoría la oportunidad de gestionar y entrar ahí a competir por esos contratos con una organización diferente, pero pues que ponen unos requisitos muy elevados, por ejemplo, que los carros de recolección sean nuevos, etcétera, etcétera, y bueno. Freddy mencionó que Bogotá tiene un plan en la alcaldía para implementar reciclaje, pero pues, por ejemplo, no ha llegado hasta la parte de la ciudad donde él habita. Harry, la reunión de usted, de estas reuniones tecnológicas, digámoslo así, ¿están también grabadas? Sí, hay grabaciones. Ahora busco el link para pasárselas. Sí, lo Y que. bueno, para resumir, porque me estoy como alargando mucho, de verdad, gracias Andrés. Bueno, esos dos proyectos fueron los principales, el de Fightfox y el de residuos sólidos orgánicos. También yo hablé un rato del proyecto personal mío aquí, pues para ponerlo a la orden del movimiento. Y bueno, pues yo creo que eso es básicamente todo lo que hice en la reunión y no sé si Nelly me quiera complementar con algo. Sí, hubo una persona de España que llegó a la reunión y pues nos hizo como un llamado de atención, porque hay un nuevo video que está en el YouTube sobre cosas a las que invita Fresco para que nos pongamos más pilas a mover cosas y hacer proyectos concretos. Sí, Harry tiene el link, sería bueno. Ah, listo, perfecto, Harry, gracias. Bueno, gracias a Harry y a Nelly. Creo que pues ya, bueno, ahí se terminan como los temas o Ah, reportes. un detalle más, Andrés, perdón. El grupo de tecnología propuso también hacer proyecciones de documentales en todas las ciudades de Colombia donde haya movimientos aygays, como se está haciendo, mejor dicho, pero de alguna manera establecer en el foro o aquí en el TS, de alguna manera para comunicarnos y ver si es posible coordinar las proyecciones para que tengamos un tema en común, por ejemplo, que esté tratando de un documental dado, por ejemplo, Food o cualquier, o sea, uno en particular que se proyecte la misma semana en diferentes ciudades y pues en la reunión de la semana se pueda comentar un poco de eso, ya extraoficialmente por fuera de las reuniones. Sí, estaría muy bien. Bueno, siguiendo acá, esto lo anotó alguien, pero no está acá. Igual acá hay un link en la wiki, si la han visto. Habla del tema de los trolls, pero pues no viene al caso en este momento. Si lo quieren ver luego, ahí está el link en el Tie With Me. También creo que la otra persona, o si es la misma persona, dice cómo llegar efectivamente a otros. Creo que no está acá quien quería hablar de ese tema. Después hablan, se habla de la traducción, el doblaje de transmisiones de Blog Talk Radio de Peter Joseph al español. Ahí en el Tie With Me anoté dos links también, del año 2009 y 2010, sobre todo el 2009 y varios doblajes. Faltan algunos, por si los quieren escuchar luego. Perfecto, Andrés, yo gracias. quiero. Yo Perdón, creo quiero. que. Perdón un segundo, Sí, Juan yo Pablo. quiero. Perdón un Ah. Es que faltaba de las ciudades, faltó Santa Marta, entonces arriba hablar de Santa Marta y después va Juan Pablo, si les parece. Muy cortico. Bueno, Santa Marta está iniciando las actividades ahí aquí. Yo pues llevaba tiempo tratando de iniciar, pero pues tuve muchas actividades e inconvenientes el año anterior, entonces pues este año vamos a empezar oficialmente actividades de grupos Aigues el día Z, con una proyección de Aigues muy forward. Traté de hacerlo en un auditorio que es muy tradicional aquí en Santa Marta, pero resultaba muy costoso. Y me prestaron sin ningún costo un sitio, un restaurante bar de unos excompañeros, y pues allá lo van a hacer. Y hay gente interesada también de pronto en unirse, pues ellos van a escuchar y ver el video. Y pues espero que la cosa funcione bien. Se va a hacer el sábado 12 de marzo a las 2:30 de la tarde. Y bueno, pues para no alargarme más, eso es todo por ahora. Gracias, Harry. Ahora sí, Juan Pablo, puedes hablar. Listo, gracias. No, pues quería saber si acá en esta reunión hay alguien que tenga el rol de administrador del grupo, pues a nivel nacional en Facebook, para ver si nos colaboran para hacer una, pues como un correo masivo con todos los miembros del grupo, a ver si hay más gente acá en Manizales, que yo creo que sí los hay, pues gente que se haya unido al grupo en Facebook algún día o alguna vez. Y nos gustaría mucho, porque yo ya había solicitado pues esto por la misma página de Facebook y todo, pero no había, pues no tuve respuesta. Y es que para este próximo jueves tenemos pues la proyección del Zeitgeist Moving Forward, que sería como pues el cierre de este ciclo de proyecciones. Entonces pues como sería bueno contar con ese correo masivo, pues invitando de pronto a la gente para que los que caigan ahí, que sean de Manizales, pues que estén enterados de que esto se va a hacer en la universidad, porque pues realmente con el presupuesto que hemos tenido, pues no ha sido fácil hacer como una difusión muy muy masiva pues de lo del ciclo este de proyecciones que estamos llevando a cabo. Entonces esa sería como una buena forma de acercar, y gente que de pronto ya tenga algún contacto con el movimiento. Sí, pues creo que aquí no hay ningún administrador en este momento, pero ahí te escribí unos correos. Si les escribes y les cuentas a ver si te responden rápido y mandan el mensaje. Bueno, y bueno, acá en Manizales, entonces, pues como terminando el reporte pues de las ciudades, entonces para la primera proyección que tuvimos del Zeitgeist 1 de la película, tuvimos más o menos una concurrencia de unas 60 personas. Luego de la del video, pues cuando terminó, mucha gente se acercó a preguntar pues por el movimiento, que qué era eso. Bueno, se les dio pues la página del movimiento en Colombia, los grupos en Facebook y todo esto. Y igual ocurrió en la segunda proyección del adendum. E incluso pues un profesor de la Universidad de Caldas entró y me buscaron y me dijeron que sí, que les interesaba tener una copia. Entonces me imagino que es que van de pronto con los estudiantes de este profesor, quiere pues pasar el mensaje o algo, o ver los videos para arrancar. Entonces sí, yo creo que hemos empezado pues ya como una tarea ya importante, algo ya que se puede ir como estructurando un grupo para trabajar acá en Manizales. Hemos hablado de hacer reuniones pues presenciales con cierta periodicidad, pues todavía no hemos cuadrado bien eso, pero ahora pues después de que pase ya este jueves la última proyección, entonces ya vamos a mirar con las personas que hayan, pues, que estén más interesadas para hacer, pues, ya empezar a planear ya reuniones y cosas, pues, hacia el futuro. Muy, muy bueno, Juan Pablo. Creo que ya acabamos la reunión. Es decir, la grabación. La podemos acabar. Podemos hablar de Como otras cosas, cualquier me reunión. parece. Tal vez él, pues ya lo saben, pues la idea es que el otro sábado, 12 de marzo, que es el día Z en todo el mundo, ¿Qué hago pues yo si acá no tiene haya hotel ni eventos en las hospedaje? diferentes ciudades. Entonces, pues supongo que ya saben de eso bastante. Igual anoto el link otra vez de la página cdiglobal.org. No la he revisado en estos días, pero supongo que ya deben estar registrados los eventos de Santa Marta, creo, y de Bogotá al menos. Claro. No sé de las otras ciudades, de Manizales, si ya lo registraron y sale en el mapa. Andrés, acá el de Manizales no lo he registrado. Ahorita incluso estuve tratando de hacer el registro, pero me pedí ahí como un código, algo para poder, que algo de Google Maps, que yo no lo tenía acá en el computador, entonces no lo pude hacer, pero sí, yo creo que ahorita más tarde o mañana ya veo cómo soluciono ese problema. Bueno, sí, pues la idea, si ya lo saben, es eso. Si en las diferentes ciudades, por ejemplo, Esteban, que está en Valledupar, si quieres hacer algo, o sea, el evento puede ser desde reunir en tu casa a alguien, pues supongo yo amigos, ¿no? De pronto llega un extraño por ahí a hacer daño, o en un bar o donde sea, hacer una proyección, al menos reunirse, lo mismo a la persona de Fusagasugá, y así, ¿no? La idea es que ese día, pues, haya eventos en todo el mundo. Y cambiando un poco de tema, Lucho, que está en Puebla, supongo que ya se habrá hablado con las personas de México, ¿no? De pronto con Daniel. Sí, la semana pasada justamente, creo que el miércoles o el viernes, estuve conectado un rato y estuvimos hablando básicamente, bueno, ponerme en contacto con ellos, ya me he hablado un poco por correo con ellos, pero por cuestiones de trabajo nunca he tenido así el tiempo de estar bien en contacto con ellos, también por el asunto de la ciudad, que ninguno de ellos está aquí en Puebla, entonces no nos hemos podido ver personalmente ni nada. Pero bueno, el viernes estuve con ellos mientras estaban definiendo cosas para el sitio web que están pensando cómo actualizar. Y ya fue bastante interesante. Ahorita ando interesado es ver qué ha pasado en las reuniones del grupo de tecnología. Porque hasta hace un rato me vine a dar cuenta que estaban reuniéndose todavía periódicamente. Y ando un poco perdido. No sé en qué andarán, qué habrán desarrollado en todo este tiempo desde que se formó el grupo. Ok, bueno, no, entonces ya voy a parar la grabación. Gracias y seguimos hablando aquí pues Dale. de Antes varias de que la cosas. cierre, yo tengo un par de anuncios. Hace unos días estuve conectado y participé, pues escuché algunas reuniones de otras partes y de España nos piden mucho el favor a todos los latinoamericanos, no solo los colombianos, de que permanezcamos cuando podamos más tiempo conectados al TeamSpeak. Porque muchas veces surgen iniciativas y cosas que hay que comunicar o hacer y falta gente y es bueno que estemos más conectados y no sé si qué pase, pero aquí en Latinoamérica parece que la costumbre es conectarse en el TeamSpeak solo para las reuniones y no, pues esto es un sitio de encuentro. Y el otro anuncio también es de esa persona que participó en las reuniones de tecnología en la primera, Rod, de España también. A pesar de que el TeamSpeak es un sitio de encuentro, recuerden que es para trabajar, ¿sí? Es para hacer cosas y por ejemplo en este momento la reunión y ya después es cuando uno se queda y ya charla de temas, saca sus dudas y sus iniciativas, sus proyectos y todo lo demás, pero pues tengan presente que esto es un sitio para trabajar, avanzar en las directrices del movimiento Y pues bueno, si ya nos queda tiempo para más cosas, pues genial. Gracias, Harry. Antes de parar la grabación, voy a hacer una cosa. Luego les escribo por el chat privado que está al lado derecho abajo de cada uno. A varios, bueno, creo que ya están en una lista de Google de invitación a reunión. Así es mejor, pues, para personalizarlo más y saber qué personas pues están conectando acá. Y supongo la mayoría de ustedes de la reunión de hoy se enteraron por correo o por Facebook o por Twitter. Me gustaría saber rápido si me pueden decir. A mí Yo me me llegó enteré por por correo. correo. Correo, correo también. Correo Yo electrónico por la en la página página de... de... Yo también por la página de Series Móvil. Bueno, vale, gracias. Voy a parar la En la grabación wiki de y nuestra seguimos nueva hablando. flamante página de Colombia. Bueno, gracias.